Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos este segundo programa en esta nueva temporada 2017 de Cantores que Reflexionan. Como siempre, invitándolos a compartir un poco de lo que es nuestra música latinoamericana, nuestro folclore nacional y, por supuesto, los artistas, las canciones, las poesías y los ritmos apegados a lo que es la realidad social de cada uno de nuestros pueblos. Iniciamos inmediatamente nuestro programa siguiendo con un tributo a Ángel Parra, que con una composición de él nos abre esta segunda oportunidad que tenemos la ocasión de encontrarnos en el dial de la radio Juan Gómez Milla. Un trote de autoría de Ángel Parra, interpretado por el conjunto Los Curacas, del disco Curacas del sello Peña de Los Parra del año 1971. El Pueblo. Con este tema instrumental, El Pueblo, de Ángel Parra, con los arreglos del mismo Ángel y de los Curacas, iniciamos el programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Un programa en el cual nos vamos a centrar un poco en lo que es la rebeldía y los cantos con bastante contenido social, no aquellos cantos que son ya realmente contingentes. Estos cantos sí nos dejan algún tipo de enseñanza o recogen alguna realidad del pueblo. Especialmente en estas fechas bastante interesantes que nos tocan vivir, un 26 de marzo en el cual se hizo un llamado a eliminar este sistema abusador de la administradora de fondos de pensiones, y un 29 de marzo en el cual recordamos el Día del Joven Combatiente. fechas bastante emblemáticas de nuestro país, fechas que son necesarias de recordar, fechas en las cuales el pueblo hace sentir su desánimo y su idea de cambiar la realidad que actualmente impera. En un año de elecciones también, cargado con política, en el cual las canciones con contenido social y con contenido político no pasan desapercibidas. Vamos a escuchar de Martín Rodríguez un tema que él compuso, el cual nos va a interpretar junto con el acompañamiento de un conjunto que aparece en el disco colectivo Cantos de Rebeldía del sello Odeón, serie estelar del año 1966. Es un compilado, un long play bastante interesante, ya que es la primera y única vez en que el sello EMI o el sello Odeón se lanzan con un disco que compile o que tenga canciones con tanto contenido social abiertamente. Una carátula con una mano alzada, con una bandera que señala ahí el nombre del long play Cantos de Rebeldía en tonos rojizos y crema. Es un disco bastante interesante y como les digo, único, por lo menos en lo que es la discografía Odeón o EMI durante el país en la década del 60 y 70. Rebelde con causa de Martín Rodríguez, junto con un tema de Quintín Cabrera, el uruguayo, que nos interpreta una interesante canción llamada Señor Presidente. Una composición que tiene mucho que ver con la realidad que viven los mandatarios y que los aleja bastante de su pueblo, quienes son los mismos que lo eligen. Entonces, escuchemos a Martín Domínguez con Rebelde con Causa y a Quintín Cabrera con Señor Presidente. Nunca he despreciado yo a los viejos, porque sé que un día viejo yo seré. Pero siempre me subleva la sangre de mis venas el llegar a ser un decrépito burgués. Siempre me han dicho, ante todo desconfiar, y aunque juren de rodillas, no creer nunca jamás. Pero siempre me subleva la sangre de mis venas el llegar a ser un decrépito burgués. Nunca he despreciado yo a los viejos, porque sé que un día viejo yo seré. Pero siempre me subleva la sangre de mis venas el llegar a ser un decrépito burgués. Si hay algo muy terrible es perder las ilusiones, vivir para la panza y dejar de ser un joven. Si hay algo que yo quiero es poderte comprender, buscar en tus tristezas la caricia de mujer. Nunca he despreciado yo a los viejos, porque sé que un día viejo yo seré. Pero siempre me subleva la sangre en mis venas el llegar a ser un decrépito burgués. Si hay algo que yo quiero es poderte comprender, buscar en tus tristezas la caricia de mujer. Si hay algo muy terrible es perder las ilusiones, vivir para la panza y dejar de ser un joven. Nunca he despreciado yo a los viejos, porque sé que un día viejo yo seré. Pero siempre me subleva la sangre de mis venas el llegar a ser un decrépito burgués. El llegar a ser un decrépito burgués. El llegar a ser un decrépito burgués. Vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre, siempre trabajando, Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras soy igual que el peludo metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro, usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Cuando doy un grito largo tengo a 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacerme un pozo, que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Mientras yo tomo medidas para achicar el cinto cuando no hay comida, usted las medidas toma achicando ramas para hacer cachiporra. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué vida más diferente? Qué poder más diferente, qué vida más diferente. Durante el año pasado, la temporada 2016 de Cantores que Reflexionan, echamos un vistazo a lo que era la nueva canción chilena y terminamos el último programa con los atisbos o con lo que es la nueva canción chilena al día de hoy. Tenemos intérpretes nuevos o voces nuevas que relatan, en no todas sus canciones, pero sí en algunas, lo que es la realidad social. Francisca Valenzuela, Camila Moreno, entre otros, los que se dan el tiempo para dedicar algún tipo de canciones a lo que es la realidad de su pueblo. Vamos a escuchar en esta ya el tercer bloque de canciones a Camila Moreno con el disco Al Mismo Tiempo del año 2009, en el cual nos va a interpretar una canción que se llama Millones y que tiene que ver bastante con la realidad capitalista o la realidad social económica que se vive al interior de este país. Y luego nos vamos a ir hacia el año 1969, una grabación de la discoteca del cantar popular denominada Basta, y que es parte de la discografía del conjunto Quilapayún, un texto de Violeta Parra denominado La Carta, una hermosa composición que también fuese cantada por Mercedes Sosa en un disco del año 1972 de tributo a Violeta Parra. Pero esta es la versión del conjunto Quilapayún del año 1969. Vamos a escuchar estas dos canciones, una que se refiere a la realidad capitalista actual y la otra que se refiere a una protesta. La carta es un comentario que hace Violeta Parra respecto de cómo a su hermano Roberto lo detienen en una protesta. Escuchemos estas dos composiciones aquí en Cantores que Reflexionan. Esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbaría, alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. Oh, también tengo 100 hermanos. Con el favor de mi Dios. Sí, sí. Ya que escuchábamos un tema de Violeta Parra como era La Carta, interpretada por el conjunto Quilapayún del año 1969, ¿qué les parece si escuchamos directamente a la gran Violeta Parra en una composición que tiene que ver bastante con su sentido social, que fue tomando ya más en serio a partir del disco Todo Violeta Parra? Es un disco que cambia, este disco Todo Violeta Parra, cambia un poco la realidad que estaba viviendo Violeta hasta ese minuto, ya que se había dedicado solamente a lo que era la recopilación folclórica en los discos, en los cuales recopilaba cuecas, recopilaba tonadas, pero solamente canciones netamente del folclore. No se había dedicado a lo que era el canto social, como son estas canciones que a continuación vamos a escuchar. Entre ellas, Miren Cómo Sonríen, una composición dedicada especialmente en estos tiempos, en los tiempos de elecciones, en los tiempos que son bastante políticos, en los cuales los candidatos a la primera magistratura de este país van a visitar a los pobres, hacen una serie de promesas y después, finalmente, como dice el dicho popular, si te he visto no me acuerdo. Bueno, este tema, Miren Cómo Sonríen, de Violeta Parra, interpreta bastante bien aquella realidad que se vive hasta el día de hoy. Esta versión, que la misma Violeta Parra lo va a presentar, corresponde a una grabación de Norberto Folino en cinta de carrete abierto, en cinta magnética, realizada en Argentina en el año 1961. Vamos a escuchar entonces Miren Cómo Sonríen y luego la voz de otra tremenda mujer, también una de las más importantes artistas e intérpretes de la música latinoamericana, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y que hace unos pocos años nos dejó. Se trata de La Negra Sosa, esta tremenda intérprete cantante argentina que nos dejó un legado tremendo, una tremenda discografía y una calurosa y emotiva voz. De Mercedes Sosa vamos a escuchar la composición del gran Daniel Toro con música de Ariel Petrocelli, Cuando Tenga la Tierra.

cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Para no dejar fuera las voces masculinas, vamos a traer a colación a dos grandes artistas que también marcaron senda y marcaron mucho con sus composiciones, los dos ya trágicamente desaparecidos. El primero de ellos es un uruguayo de la República Oriental del Uruguay que se caracterizó por ser periodista, compositor, novelista, poeta, redactor, guitarrista y amante de los pájaros. Se trata del gran Alfredo Zitarrosa, este personaje que estuvo bastante unido a nuestro país durante la década del 70 y del 60, participando en una serie de festivales de la canción comprometida, tanto en Valparaíso como el Festival Internacional de la Canción Popular en el año 1973, llevado a cabo en la capital, Santiago de Chile. Alfredo Zitarrosa en el año 1970 edita por el sello Philips en Uruguay el disco Milonga Madre, en el cual incluye una composición de otro gigantesco hombre, el padre de la música latinoamericana. Se trata de Atahualpa Yupanqui. El tema que incluye es el conocido Basta Ya de Atahualpa Yupanqui, que en esta oportunidad Alfredo Zitarrosa lo nombra como Bea Patrón. Otro hombre importante que vamos a escuchar también juntito con Alfredo Zitarrosa es el gran Víctor Jara. Eminente artista, folclorista y músico importante dentro de nuestro país, fue uno de los pilares de la nueva canción chilena y uno de sus mártires, ya que fue asesinado durante el golpe de Estado en el Estadio Chile en manos de los militares. Víctor Jara en el año 1970 edita por el sello EMI el disco Canto Libre. Y si bien es un disco bastante plano en cuanto a lo que es contenido social, más que nada es un disco folclórico de trova, podríamos llamarlo de alguna forma, igual tiene canciones que delatan un poco lo que es la labor del pueblo, cómo va trabajando el pueblo y cómo se va sintiendo explotado. Eso ha sido el tema que vamos a escuchar a continuación y que se incluye en este disco, que se llama La Pala. Bea Patrón entonces con Alfredo Zitarrosa y La Pala con Víctor Jara. Patrón,

pero he visto que la noche ha comenzado a aclarar. Despacito, despacito, sigue abriendo en los caminos. Surco de tu destino, la alegría de sembrar, no te la pueden quitar, la alegría de sembrar, es tuya de musicales que durante este año están celebrando aniversarios, el conjunto Inti Illimani, que celebra 50 años de existencia, y el conjunto Illapu, en la voz quechua de Rayo, que celebra 45 años de existencia. También los tenemos como invitados en este programa en el cual estamos haciendo un recuento de lo que es el canto con contenido social. Escuchemos de Inti Illimani un tema inédito en Chile que salió en el disco compilado Desde Chile Resistimos Volumen 1, Canciones de la Resistencia Chilena del año 1978, y el cual contenía una serie de canciones enviadas por correo de forma clandestina por Eduardo Yáñez a distintos artistas en el exilio. Inti Illimani nos interpreta el tema Por Ti Vamos a Vencer. Y del conjunto Illapu, en una producción del año 1993, cuando ellos ya se encontraban de retorno en Chile por el sello EMI, graban el disco En Estos Días, donde hay varios temas interesantes como Volarás y Lejos del Amor, que hasta el día de hoy se recuerdan, o Del Pozo de Mis Sueños. Vamos a escuchar, sin embargo, una poesía de Mario Benedetti, del uruguayo, No te salves, también con un mensaje bastante interesante del conjunto Illapu. Por Ti Vamos a Vencer, autoría de Eduardo Yáñez y interpretación y música de Inti Illimani, y No te salves con el conjunto Illapu. Por ti, niño, que jamás tuviste un hogar para tu niñez. Por ti, niño, que naciste y nunca tuviste un pan que comer. Por todos los que jugaron con frío y barro, con hambre y sed, por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Por ti, niño, que llorabas, te consolabas con tu te consumías todos los días de cara al sol, por tu cuerpecito tierno, tu voz de invierno, por tu vagar, por ti vamos a vencer, vamos a vencer. La vida y no tenía más que temor, por todos los que tuvieron el justo sueño de ser mejor, por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Anhelo por tu desvelo, tu porvenir, rogamos por tus ojitos de niño bueno llegar al fin. Y cuando llegues a grande sabrás entonces tu parte hacer por ti. Vamos a vencer, vamos a vencer. Para finalizar ya nuestro programa del día de hoy, vamos a irnos con tres temas que están dedicados a los estudiantes, aquellos que están iniciando su proceso educativo en la educación universitaria, o aquellos secundarios que también están en las mismas ideas y que tienen bastante sentido social muchas veces. Son los primeros que vemos en las marchas, son los primeros que vemos en las protestas y son los primeros que vemos siendo agredidos por la autoridad represora que es sacada por parte del gobierno en situaciones que a veces no ameritan ser agredidos. Por ahí mucho se dice que se abrirán las grandes alamedas. Todavía estamos esperando aquella profecía del doctor Salvador Allende. Todavía no se abren para que el hombre libre pueda construir una sociedad mejor. La canción de los estudiantes es el primer tema con el cual nos vamos a despedir. Es una composición cantada por el dúo Los Olimareños, un dúo uruguayo, que la grabaron en el año 1970 por el sello Orfeo allá en Uruguay, en el disco Cielo del 69. Luego de ella vamos a escuchar el himno de la Radio del Pueblo, grabado e interpretado por el conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso en el año 1968. Y finalmente Hemos Dicho Basta, un canto de lucha también de Roberto Rivera del conjunto Tiempo Nuevo, director actual de este conjunto que celebró su partida desde Chile y que grabara por primera vez este tema en el año 1970 en un disco homónimo Tiempo Nuevo, editado por la Discoteca del Cantar Popular. La canción del estudiante con los Olimareños, el himno de la Radio del Pueblo y Hemos Dicho Basta de Tiempo Nuevo serán los temas con los cuales despedimos esta versión, este segundo programa ya del año de Cantores que Reflexionan. Les deseo que tengan una excelente semana y nos reencontramos nuevamente a partir de unos 7 días más en este mismo dial, en esta misma casa radial, Radio Juan Gómez Milla, con otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Que tengan una excelente semana. Que somos los estudiantes, nadie lo debe dar. Porque si hay que ir para adelante, para adelante se irá. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. Cuando tomamos un libro para estudiar la lección, tenemos que estar alerta por si se viene el malo. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. Señor que va por la calle como si fuera de usted, aunque maneje un revólver, aquí me tiene de pie. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. La muerte de un estudiante es una baja y no es, porque por uno que muera, otro ya está por nacer. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. Al mundo sin alma que está por caer. Al mundo sin alma que está por caer. Radio y universidad. sociedad. Hemos dicho basta. Vamos a pelear, hemos dicho basta. La justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta, que echado a andar. Hemos dicho basta, que echado a andar. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.